De 9 a 13 y por la tarde de 17 hasta las 21. El número es este, 351-6462-748. 351-6462-748. Búscanos en Instagram, marplas.reutilizables. Y en Facebook, Sin el Punto. Mandas un mail a marplas13@gmail.com. Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. Y aquí comienza Sando Deporte, el deportivo de la MHLH y el Club San Marcos Sierras. Desde las 13 y hasta las 15 vamos a estar contándote todo lo que sucede en el Club San Marcos Sierras y también en el deporte en general. Quédate, acompáñanos. Ya comienza Sando Deporte. Muy buenas tardes, buenos días. Esta hora es la medio ambigua, no se sabe muy bien qué es, pero bueno, a partir de ahora estamos con Sando Deporte hasta las 3 de la tarde. Gracias, Male, volvimos. Tuvimos unos problemitas de garganta la semana pasada, no podíamos estar en el programa, pero retomamos. Y bueno, hoy vamos a tener varias cosas. Entre ellas, para arrancar en un ratito más, van a estar Mabel y Ale hablándonos de lo que sucedió ayer con la carrera de bicicletas que pasó por San Marcos. Dos podios de gente de San Marcos, una muy buena jornada para ellos, así que vamos a estar charlando un poquito de lo que sucedió. Vamos a estar hablando de lo que sucedió también en el Club San Marcos Sierras, que jugó de local frente a Belgrano, con muy buenos clasificados ya, peleando la punta. El Santo en primera división y también peleando la clasificación, esperando hasta la última fecha para ver qué es lo que sucede en la reserva. Después vamos a tener una curiosidad, si se quiere. Es la primera vez que arbitra una chica en un partido de fútbol aquí en San Marcos. Si bien es más normal en otros lados, ya hemos visto árbitros, jugadoras de fútbol. Hay un campeonato mundial de fútbol femenino, hay relatoras, en fin. Pero era la primera vez que había una mujer arbitrando un partido de fútbol. Iba a ser en primera, hubo un cambio de planes y arbitró en la reserva. Bueno, vamos a estar hablando con Evelyn Luján, que es la chica que estuvo ayer en San Marcos. Así que bueno, también va a estar Juan Oliva, hablando de su actividad de karate. Así que tenemos una tarde bastante conversada, por suerte. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con las primeras invitadas. Esto es Sando Deporte. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza.

la cortina indica que vamos a hablar de bicicletas. Así que, Alejandra, Mabel, bienvenidas. Buen día, Roberto. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Y bueno, podio. Podio, estamos felices, viste, no nos explota el corazón así. Mi nieta no sabe, me mató. Dos medallas. Impresionante. Sí, ya me dice. ¿Cómo hiciste para que sí, felices, felices. La verdad que una carrera dura, dura y con mucho calor, porque teníamos que salir a un horario y salimos a las 10 de la mañana, durísima. Pero feliz de haberla completado. Y dura también porque es distinta. Cambió la metodología, se llama hípica. Nunca había corrido una carrera así. En donde salimos de Capilla del Monte, llegamos acá a San Marcos, en el borde del cementerio, y nos pararon una hora. Lelip volvió a salir en una hora para dar toda la vuelta por Quilpo y volver por Vado López, el camino de Quilpo, y subir. Durísimo, te digo, muy duro. Conozco el camino. Sí, y nosotros tuvimos una hora parado ahí con el grupete, bellísimo, sacándonos fotos, hidratándonos, nos dieron fruta. Bárbaro. La verdad no tenemos palabra de agradecimiento para este grupete que es... Ale, que hace la logística, y Vero, que tenemos una fotógrafa en el grupo, o sea, un grupo más completo. No podemos. Equipo completo. No, terrible. ¿Y no fue el único podio? No. ¿También estuvo David? Sí, sí, David, que corrimos juntos en las mismas categorías, nos agruparon y hizo podio David con cuarto puesto y hice podio yo con tercer puesto. Buenísimo. Así que felices, felices. Y, o sea, no nos golpeamos. No pinchamos, o sea, bárbaro. Todo perfecto. Perfecto, perfecto. La verdad que. Ale, vos, como el alma mater de este grupo, debes estar muy, muy satisfecha, me imagino. Felicísima, porque la verdad la pasamos tan bien que yo creo que hace mal pasarla tan bien a veces. Te mal acostumbrás. Y sin subirse a la bici todavía, la claro. Todavía sigue. Es lo que insistimos, ¿viste? Vamos a ir de a poquito haciendo leve presión para que nos suba la bici. ¿Se resiste? Sí, analizo más que me resisto, analizo ciertas cosas. No, volvemos a vivir la experiencia desde lo humano, ¿no? Desde esta cosa grupal de qué pasó con la carrera, porque... Si bien es una carrera que se largó en Capilla del Monte, tenía mucha cosa localista. Seguro. Porque de alguna manera es el terreno que los chicos conocen. Eran como nuestras cabritas subiendo de nuevo a la espina, subiendo el mapa, bajando, haciendo todo lo que fue el perilago en Capilla. Fue muy buena en el sentido de la experiencia de parar, de tener los cuerpos, los músculos, una hora y media. Y volver a arrancar. Y volver a arrancar tiene una toda otra exigencia, está claro, lo dijo Mabel recién. El resto del grupo se queda abajo haciendo el famoso aguante que pasa en todos los deportes. Claro. Todos los deportes. Yo creo que con lo que me siento admirada es eso, que al venir desde otro lado, involucrarme en el deporte, tiene eso de sentir que la gente te está esperando. Mabel hace un rato dijo, esto de que venís muerto y sabes que abajo te están esperando, te están aplaudiendo, se están riendo, te están cortando la banana en tres para que alcance. Bueno, toda esa cosa... termina en una noche de festejos y de estar juntos y de reírnos y de gastarnos y de involucrarnos para alguna otra próxima. Estamos en vísperas de lo que va a ser el 6 de noviembre, que es una carrera bien insólita también porque son las famosas carreras de noche, los MTB de noche. Así que bueno, ya le estamos apuntando a lo otro. Y en esa yo creo, no me quiero adelantar, pero vamos a salir de aguateros y nos vamos a subir a la bici. Bueno, agradecerle a los amigos que se acercan, que saben que no van a correr o que tienen ganas, pero ayudan en otra cosa. Insistimos fehacientemente en lo que es el traslado. Chicos, el traslado es fundamental para nosotros. Sí, sí. Agradecidos a la municipalidad, a Deporte, a Romeo, a la gente del club. Tenemos accesorio nuevo, también a la gente de la metalúrgica, sí, sí. La banda, porque los chicos nos hicieron un trípode que funciona bárbaro y ahora vamos a hacer el segundo, como para calzar ya seguras 6 bicis. Es como microemprendimiento. Claro, digo, empezar una nueva aventura. No nos da dinero, pero nos da felicidad. Yo buenísimo. Creo que ese es el objeto de todo esto. Y cada vez que nos sentamos a comer, por supuesto, hidratos, cerveza, seguro, y todo seguro, lo que el ritual que indica, nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta que es importante ver al otro, al hijo, al nieto, a lo que le pasó en la previa, por qué no largó y por qué va a largar la próxima. Seguro. Bueno, nada, lo vivimos así de ese lado, creo. ¿El equipo se agrandó o siguen, por ahora siguen siendo los mismos? El equipo en sí está igual. Uh-huh. Lo que hay mucha necesidad de incorporarse cada vez que hay una carrera. Y esta particularmente que fue acá en San Marcos, la misma gente te dice, che, puede empezar a salir. No tenemos todavía muy claro el concepto de cómo organizarnos. Claro. Porque también es otro lugar que le queremos apuntar para lo que va a venir en la temporada de verano, que es el ecoturismo. Todo lo que es el cicloturismo. Todos estos ciclos que se arman en distintas disciplinas para involucrar al turista. ¿Por qué esto? Porque hay un calendario de competición que empieza a decaer para tomar un descanso hasta marzo y empezar las rutinas del año. Nosotros creo que tenemos que seguir trabajando desde algún lado, sobre todo porque merece entrenamiento, involucrar al turista, involucrar al que quiere pedalear tranquilo, involucrar al que te pregunta del pueblo y dice yo puedo a la mañana, yo puedo a la tarde, distintos horarios. O sea, no somos un grupo de entrenamiento, pero queremos sumar a la gente para que vea que si en 2 años le metes onda, alguna carrerita podés correr, podés acompañar, podés ver la vivencia de los niños desde otro lado. Ser parte del grupo. Ser parte del equipo. En principio son las redes. Uh-huh. Y gente que de alguna manera pidió teléfonos y se fue incorporando. Pero bueno, nosotros a todos creo que les dijimos esto. Hasta el 6 de noviembre que estamos como apuntándole a determinadas carreras, vamos a ver qué organizamos para las mañanas de verano, por ejemplo. Bueno, la idea es, porque bueno, yo soy aquí en montaña, he hecho cicloturismo en San Marcos y es bellísimo, somos ricos. Lugares maravillosos. Geográficamente somos los más ricos, digo yo. Hoy veía una foto que me sacó el indio, terrible, hermosa, en la montaña, ¿viste? Eso no tiene precio. Y el turista le seduce, le gusta y que le haga conocer lugares. Primero porque se pierden, segundo porque no saben en qué condiciones tiene que ir la bici para ir y volver, claro. Qué horario hay que hacerlo. O sea, hay un montón de elementos que los tengo, los sé y los voy a poner en práctica y de paso a enseñarle a todo este grupete porque es un medio de trabajo. Seguro. Es un medio. Mi hija y mi yerno, Janine y Santiago, hicieron cicloturismo y fue muy bien. Entonces, fomentar otra fuente de trabajo. ¿Sí? Y que sigue teniendo que ver con lo que es San Marcos, que es el turismo. Es turismo. Nosotros acá tenemos, los turistas vienen, no los tenemos que llamar. Están. Entonces aprovechar eso, que eso lo iba a hablar con el municipio también, de ese apoyo que nos está dando, que terrible, nos han abierto los brazos y lo valoramos y lo agradecemos. No tenemos palabra para agradecer todo lo que ha hecho el municipio, como dijo Ale, ahora tenemos otra cosa más para las bicis, o sea, buenísimo. Entonces devolverle también al municipio fuentes de trabajo, o sea, devolverle, generar fuentes de trabajo. Seguro. Que se puede, es muy lindo y es disfrutar. Y otra forma de mostrar todo lo que hay en todo San Marcos, lo que hay. Más allá, porque no es solo el Callejón de los Duendes, la pasarela, hay un montón de callejones, un montón de lugares escondidos. Claro. Son maravillosos de ayer recorrer. Corrí con una chica que salió segunda, que es de Capilla, y en un momento nos pusimos a charlar, viste que estábamos, y me dice, le digo, ¿conocés San Marcos? Sí, dice, por supuesto. ¿Conocés el Quilpo? Le digo, ¿conocés Casa de Piedra? ¿Qué es eso? Nos pusimos a hablar y le digo, y ahí sale, ahí me surge a mí la idea de decir, no, acá hay que mostrar. Seguro. Y explicar y mimar al turista, porque lo tenemos. O sea, que es la nueva etapa que vamos a iniciar acá con esta señorita que tiene una garra, claro, te digo. Porque nosotros dijimos ayer casualmente con Néstor, con el Indy, decíamos, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Forever aguateros? No, vamos a empezar a pedalear en el verano, porque si no, cuando lleguemos a marzo, vamos a estar terriblemente duros. Bueno, entonces surgió esto, que medio que en un momento lo habíamos hablado también con Nati Arias, pero le queremos dar énfasis, esa es la realidad. Porque al ser un grupo que va de alguna manera a detenerse en enero y febrero por sus cuestiones propias y laborales, es un grupo que puede salir a la mañana y cada uno tiene la capacidad de dirigir distintos grupos. Uh-huh. Es decir, como en el senderismo hay distintos niveles de transitar, ya sea caminando, ya sea en bici. Bueno, esto es armar circuitos que alguno de nosotros puede encabezar desde lo local, nivel inicial, medio y uno más exigido, que como sería ir a canteras y todo eso. Porque de alguna manera, lo reconocimos y en la nota anterior te decíamos esto también, o sea, hubo un auge del mountain bike, hubo un auge del ciclismo en general, pero el mountain bike es más accesible porque la gente está buscando estos lugares rústicos, rural, porque hay otra categoría, te cuento, del MTB, que es la esta del 6 de noviembre, que es Rural Bike, que es una categoría que hace esto, meterse en los campos, porque estamos hablando de las playas, que es una comuna cercana a Cruz del Eje, que es una comuna que turísticamente no atrae, pero han buscado la vuelta de meter esta categoría, que es una categoría mundial, dentro de los campos. Entonces se corre entre medio de los olivos, de algunos corrales, de que es el canal de riego maestro que baja el dique Cruz del Eje. O sea, buscarle la beta para que la gente llegue al lugar, se quede, las categorías sean numerosas para que exista esta cosa del intercambio turístico de consumo. Bueno, creemos que... Porque, a ver, la realidad es que nosotros, la gran mayoría del grupo no apunta a lo competitivo. El San Marcos Bike no apunta a esta cuestión de elite, si bien ha estado participando Ketu con nosotros, pero la idea es fundamentalmente incorporar gente. Claro. Gente que se seduce por tener una bici, por haber adquirido, por, como dice Mabel, aprender las cuestiones técnicas de una bici. Sí, sí. Todas estas cuestiones que después son volcadas a la vida propia. Esto que dice Mabel del turismo es inquietante, porque la gente que quedó ayer en la carrera, si bien no era una carrera muy numerosa, quedó en la plaza. Claro. Algunos esperando, sí, sí, sí. Otros viniendo a buscar los que no habían llegado. O sea, estamos en un punto geográfico de Córdoba piola para hacer eso. Entonces, hay que aprovechar. Seguro, Mabel, ya vos habías competido, ya habías llegado, habías tenido experiencia en podios. No, vos sabés que no. Por eso estoy de borda. ¡Estás feliz! No, estamos felices. No había hecho podio porque yo hago siempre hice carrera, como Alex me dice esta, porque soy enfermera aparte, ¿viste? Y yo veo un tirado ahí, me pasó en la Quilpo, vi uno que estaba desarmado y me decía, ayúdame. Y yo no puedo, O sea, me quedo y pierdo tiempo. Es tiempo que me resta a mí. Seguro. Pero no puedo, es mi genio. Y ayer me pasó que no encontré a nadie. O sea, hice la carrera. Ayer Cosimo se concentró en eso. Claro. Porque la particularidad de la carrera, eso te digo, un número como para la gente que se maneje. Estaban hablando de 120, 130 inscriptos. Nosotros hemos estado en carreras de 700 inscriptos. Calculamos que la Wolf va a superar ampliamente eso porque es una carrera muy publicitada, está muy enfocada. La organización es del chico Lolo Burgos de Cruz del Eje, que es uno, tengo entendido que es un equipo de profesores de educación física que la organizan. Pero también tiene mucha cosa de espectáculo, ¿no? De esta cuestión de atractivo. Sí, sí. O sea, porque no es que competís, das la vuelta, exactamente. Eso es nuevo, ¿ves? Y está bueno. Así que bueno, me parece que esa es la idea, ir a divertirnos más aún. Totalmente. Porque si hay música y hay baile, ahí nos vamos a seguir quedando. Seguro. Es de noche, se dan todos los condimentos. Todo listo. Bien, bueno, no sé, algo más. Se están preparando para el 6 de noviembre. Que ya están, ya saben quiénes van a competir. Queremos correr, vemos si... Bueno, ahora viene la parte... Todas estas carreras que nosotros empezamos a hacer desde que se formó el San Marcos Bike eran carreras que se llaman liberadas, porque el municipio gestionaba a través de la asistencia, ya sea los chicos inspectores que siempre se portan también re bien, bomberos, policía, la logística a través del municipio para estas carreras, entonces nos liberaban las inscripciones. Bueno, la comuna de Las Playas no tenemos ningún intercambio, así que la carrera sale $3,800 por dupla, porque participante, y se corre por duplas. Claro. Bueno, ya es otro monto que nosotros nos está costando. Tenemos los cuatro sponsors que nos aguantan un poquito. Así que bueno, la idea es ahora a aquellos que se quieran sumar y nos quieran colaborar. Y nosotros tenemos una remera institucional que está abierta ahí para sumar sponsor y para participar. Cualquier aporte nos viene sirve bien, porque la verdad que siempre estuvimos muy contenidos por estos dos factores, traslados y liberados. Entonces, ahora estamos de nuevo en el ruedo o empezando a esto de querer ir a otras carreras donde, bueno, no podemos lograr esos liberados. Así que, bueno, el que le interese, nos quiera dar una mano, estamos todos dando vuelta por el pueblo. Sí, está la página de Instagram. Sí, pero también está conoce. Bueno la cuestión personal, viste, que por ahí no todo el mundo tiene el acceso. Bueno. Así que... va a ser muy bienvenido, va a ser perfecto. Importantísimo vamos para a, estar. Vamos a esfuerzo desde acá, claro, y recordarle. Hemos dejado demostrado que no es solo lúdico, tiene también sí. Que tenemos podios totalmente. Que nos respaldan. Pueden no, mostrar a las marcas que apoyan a las bicicletas. Claro, y claro lo que sí. Suma también participar en nuestra región, ¿no? En nuestro departamento, seguro. Apoyar a las playas que está haciendo esto, que me parece perfecto. Con una cosa totalmente diferente que nunca la vi, pero bueno, sería hermoso participar, queremos participar, y si hay ayuda, bienvenida sea. Todo suma, así que esperemos que bueno, nosotros tengamos. Desde acá vamos a seguir recordando que dónde se pueden acercar y todo eso, el programa está a disposición. Y les propongo, antes de la carrera, que bueno, que vengan a contarnos cómo les fue, cuántos participantes van a estar en la carrera, ojalá que pueda todo el equipo. Ojalá que este, sí. No sé, es el único que está en duda es Santiago, porque está en otra actividad, están muy muy enfocados en el fútbol, ya están clasificados, va a estar peleando el campeonato. Pero, bueno, anoche festejamos eso también. Claro, llegó claro. Santiago, sí, totalmente. Que nos ayudó ahí con el tema del agua, estuvo él trabajando ahí, después fue y jugó. O sea, no tiene precio lo que hacen estos chicos. Así que o sea, bueno. Es algo muy lindo, muy bello. El trabajo en equipo, se ha formado un grupo humano muy, muy, muy, lindo. Muy, muy importante. Así que bueno, las puertas del programa están abiertas. Los esperamos antes de la carrera esta. De la del 6. La del 6 para que y después también para ver los resultados. Sí, por sí, supuesto. Sí, por bueno, supuesto. Gracias Ale, gracias Mabel por estar acá, por estar siempre. Y ya saben, el programa está, la radio está a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vamos con otro tema que habla de bicicletas también. Una cárnica que yo hablo de escribir. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. La que yo hablo de escribir. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. La que yo hablo por ti. Farmacia Adrián. Medicamentos éticos y genéricos. Servicio de homeopatía. Anexo Pañalera y Regalería. Libertad 1001. Teléfono 3549-496318. Aceptamos todas las tarjetas. Farmacia Adrián, San Marcos Sierras. Lococo Restobar. Gran variedad en lomos, minutas, pastas, platos vegetarianos y muchísimo más. Delivery 3548-526337. Lococo Restobar. En calle Córdoba, frente a la plaza. No pruebe suerte. Andá a lo seguro. Lococo Restobar. Los mejores lomos. Continuamos con Santo Deporte. El Deportivo de la MHLH y el Club San Marcos Sierras. Desde las 13 y hasta las 15 vamos a estar contándote todo lo que sucede en el Club San Marcos Sierras y también en el deporte en general. Quédate, acompáñanos. Esto es Santo Deporte. Pasamos de las bicicletas al karate, así, sin solución de continuidad. Está con nosotros Juan Oliva, sensei. Así que, primero, todos te conocen, todos sabemos tu trayectoria, pero recordanos un poquito todo tu currículum. ¿Todo el currículum? ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Bien, buen día a toda la audiencia de la MHLH. Ahora acá como entrevistado. Claro, esta vez como del otro lado. Del otro lado, ahora recibiendo preguntas. Está bueno también. Bueno, así brevemente. Sí, sí, comencé sí, karate en el año 86, con 6, 7 años. Y continué mi práctica hasta la actualidad de manera ininterrumpida. Así pasando por diferentes procesos. Mi camino del karate es mi vida, de toda mi vida. Y bueno, aquí hace 8 años radicado en San Marcos Sierras y desde hace 8 años que funciona Sakura Dojo, que es, bueno, mi escuela acá donde concurren muchos alumnos. Mucha gente. Mucha gente, sí. Mucha, sí, gente, mucha, sí. Mucha gente ha pasado por ahí. Sí. ¿Cómo te ha tratado todo este tiempo del parate que se produjo todo este tiempo con el tema de la pandemia? Bien, el tema de la pandemia que nos ha tenido a todos ahí. Sí, sí, que por suerte aparentemente ya está pasando. Está pasando, sanitaria. Sí. Cuando el COE había autorizado en el año pasado, no el anterior, algunas actividades deportivas con diferentes protocolos, nosotros abrimos el dojo con todos los recaudos sanitarios pertinentes y comenzamos la actividad. O sea, no tuvimos tanto corte. Fue como el principio de la pandemia, claro, que era cuando todos estábamos encerrados, así, sí, espiando, sí, por un agujerito a ver si venía el cuco, a ver, no sabíamos qué pasaba. Venía bicho, no. No entendíamos nada. Bueno, eso creo que fue global. Y tuvimos la suerte que en San Marcos fue muy, muy tranquilo. Uh-huh. Y bueno, en los dojos, las escuelas de karate de Buenos Aires, recién ahora pudieron abrir, claro, hace muy poquito. Sí, sí, sí. Y nosotros ya estar desde el año pasado. Con pocos alumnos, con muchas clases diarias, clases al aire libre. Fue cuando autorizó el COE, ahí pudimos iniciar actividades. Así fue durante todo el año. Este año, si bien no tuvimos ese encierro tan claustro al principio, pero sí tuvimos muchas interrupciones, porque bueno, ahí cuando se desataron, empezaron a desatar los casos aquí en el pueblo. Abrimos el dojo, luego di clases virtuales, que el año pasado no las había dado. Las clases por Zoom, que fue toda una novedad para mí. Todos aprendimos que era... Sí, y la verdad que es una buena herramienta, me di cuenta que es una muy buena herramienta. Muchos van a seguir trabajando de esa manera. Yo estoy trabajando a raíz de esto, estoy dando clases todos los sábados a la mañana para instructores, clases solamente para instructores, claro, de diferentes partes de Argentina. Y bueno, una súper herramienta. Seguro. Otra salida laboral también. Totalmente. Porque si no, de pronto yo tenía que viajar a Buenos Aires para ir a dar un curso y con todo lo que implicaba. O sea, obviamente no es lo mismo. Seguro. Esto lo que facilita es como un contacto más fluido con los instructores que hay en diferentes partes de Argentina. Y bueno, di con las clases virtuales, clases en el río también, así todo un montón de gente, todos separados en el río, claro, ahí es donde está la canchita de vóley, muy lindas clases hemos dado ahí también, hasta que pudimos volver a las clases normales, y bueno, y hasta el día de hoy, así, en la lucha. Bien, me comentabas recién que volvieron los encuentros, volvieron los torneos. Y estuvieron este fin de semana participando. Sí, ayer mismo estuvimos participando del campeonato de karate Open del Sol, organizado por la Escuela de Karate Shotokan Kaika, del sensei Julio Albornoz, una persona muy, muy conocida en toda la ciudad de Cruz del Eje, no solo por su función de sensei, sino que es un fotógrafo muy reconocido. Sí. Me regaló un libro hermoso, voy a ver si lo puedo terminar de ojear. Ayer lo miré un poco, y es una persona excelente, muy, muy sensei con todas las letras, y gran persona y un gran organizador de eventos también. Fue un evento muy lindo. Pudimos reencontrarnos con los amigos después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, y bueno, nuestros alumnos también de aquí, que bueno, tienen amigos en diferentes partes de Argentina, todo con. ¿Fue algo de karate competitivo? Fue una competencia, claro, una competencia de katas. Para el que no sabe lo que son katas, son las formas, son las técnicas, son movimientos preestablecidos, que vienen de muchísimos años atrás, creados por grandes maestros en Okinawa, hace 200 años atrás o más también. Y bueno, la competencia se trató de katas, no de combate. Todavía no querían incursionar por ese lugar, por el tema del contacto, primer campeonato después de mucho tiempo. Se pensó también que para preservar un poco la integridad de los competidores, porque una cosa es cuando uno tiene un ritmo de competencia, donde uno está, se prepara y está afilado y tiene algunas competencias anuales, que uno puede dominar mejor lo que es condición, espacio, tiempo, distancias y demás. Entonces, como para darle... O sea, y paso a paso. Sí, pensando en que las clases presenciales, o sea, si bien nosotros, como es no así San Marcos, no tuvimos afortunadamente esa forma, pero sí en todo el resto de los dojos pudieron abrir recién ahora. Entonces, están fuera de estado, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, más que nada el trabajo fino del karateka, de poder golpear sin dañar. Claro. Entonces, un poco para preservar eso también, se decidió que la competencia sea solo de katas. Y bueno, y fuimos con una pequeña delegación de 7 competidores. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Fue muy bien, siempre como recalcando a nosotros, o lo que yo intento de transmitir acerca de las competencias, que el logro de la medalla, el puesto, queda es circunstancial, y que hay que hacer amigos, hay que compartir, superarse uno mismo, el miedo, el temor, o sea, está el estadio, todas las tribunas llenas, claro. Vos estás ahí en el medio, todos te están mirando y tenés que ejecutar todo lo que viniste entrenando. El medio escénico. El medio escénico, no, es un montón, pararse ahí adelante de todos. ¿Y qué edad de los chicos que llevaste? Y la más pequeña fue Naomi, que tiene 7 años. Después Dante con 13 años, Cande 14, Flor 16, Alejo 18, Moncho 36 y bueno, yo también competí, que tengo 42. Bien. O sea, todas las categorías, desde infantiles hasta senior. Perfecto. Sí. Bien. ¿Se vienen ya, tenés planificado, tenés visto, tenés previsualizado competencias ya en San Marcos o todavía falta para eso? Yo creo que el año que viene ya vamos a estar en condiciones de poder... todos los años veníamos a tener, hace cinco ediciones consecutivas, hicimos el campeonato, yo no me acuerdo si eran 5 años, el campeonato interprovincial, que viene gente de amigos, es un campeonato que lo organizamos por fuera de las federaciones. Las federaciones, si bien promueven la amistad y bueno, toda esa parte linda, es como una competencia más cruda, dura, claro. Que está buena, no digo que esté mal, está bueno, me encanta, porque es otro. Es en serio, digamos. Sí, ahí vamos con otras ganas. Claro. Y desde mi lugar siempre intento de promover otras cosas. Esas competencias son para un grupo selecto de competidores que ya tienen años, tienen experiencia, independientemente de la edad. Por ejemplo, mi hijo tiene 13 años y compite hace 10 años que hace competencia de karate, o sea, ya tiene experiencia, y otros alumnos también de aquí de San Marcos, también ya están reuniendo 7, 8 años. Incluso han salido a competir fuera del país. Competimos, sí, en varias oportunidades. El último fue en Brasil, año 2018, el campeonato mundial de karate tradicional, y nos fue excelente también, y bueno... Sí, o sea, la pregunta es sí, el año que viene vamos a hacer el campeonato, si todo está en condiciones, todo sigue como ahora. Perfecto. Vamos a hacer el interprovincial otra vez aquí. Dentro de todos esos alumnos que tenés, sí. ¿Ves algunos que se destaquen, que puedan llegar a otro nivel? También es disciplina olímpica, también, ¿no? Es disciplina olímpica. Nosotros no... la palabra no sería... No es que no compartimos, sino que nos gusta que el karate sea olímpico. Pero nuestro objetivo del karate pasa por otro lado. Claro. Pasa por otro lado. Cuando el karate se hizo olímpico o dio sus primeros pasos en el olimpismo, el karate cambió, viró hacia un formato más deportivo, quitando aspectos importantes de lo que es el origen del karate y su lado tradicional. Por eso hace algunos años se habla del karate deportivo y del karate tradicional. Nosotros seguimos la línea del karate tradicional. Nos gusta el olímpico, a veces nos invitan a participar en eventos de karate deportivo y vamos, y nos va bien también, pero no comulgamos tanto con eso. Con nosotros, para mí, por el formato de competencia olímpica. Claro. Para nosotros el karate pasa por otro lado. Por otro lado, sí. Bien. Y sí, obviamente tenemos grandes alumnos que Sakura Dojo siempre fue como un gran caudal de gente. Hoy yo personalmente no doy abasto, entonces cuento con instructores monitores hasta el momento, y para el año que viene ya vamos a tener 3 instructores que van a estar dando clases en Sakura o en otros lugares cercanos también, ya ellos solos. Perfecto. Alumnos tuyos, todos. Gente formada acá en Sakura. Moncho, por ejemplo, Alejo y Flor, que son los 3 que están de los alumnos más graduados, que son los que vienen acompañando y me vienen asistiendo en las clases de manera diaria con los alumnos principiantes. Este año también, si todo sale bien, que yo creo que sí, vamos a tener a la primer cinturón negro formada íntegramente en San Marcos Sierra. Buenísimo. ¿Qué requisitos necesito si yo quiero, no sé nada, me gusta, quiero empezar a hacer una actividad y elijo el karate y me quiero acercar a Sakura Dojo? ¿Qué es lo que necesito para empezar? Las ganas solamente. Y ropa cómoda. Y empezar. Sakura es una familia. Uno cuando se acerca, ha llegado gente de todo tipo. Es como todo. Y gente cuando viene con otras ideas y con otra. Nosotros no recibimos a todo el mundo y le damos todo el cariño y el respeto. Y enseñándole la disciplina, mostrándole de qué se trata realmente el arte marcial. Y hay gente que por ahí viene con otras ideas. Seguro. Y con otros pensamientos. Y esa es la gente que perdura un tiempo y se va. O sea, conoció, le gustó, pero por ahí no era lo que buscaba. Y bueno, y continúa su camino. O sea, seguro. Estamos siempre con las puertas abiertas para todos. Siempre hay que venir con ganas. El grupo humano es excelente, muy amoroso. Y que para mí es lo más importante. ¿Horarios en que funciona? Todo el día. Clases a la mañana, 2 veces por semana. Clases por la tarde, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Casi todos los días. Excepto viernes, el único día que no doy clases. Sábados, clases online y clases presenciales también. Y bueno, así como dedicado. ¿Y están ahí en el camping municipal? No. ¿No está más? No, hace rato. Ah. Estamos en Sakura Dojo, que es una casa, es mi casa. En tu casa. Es mi propiedad. Y ahí montamos el dojo hace 3 años. Estoy un poquito desinformado. Un poquito. lo construimos, la casa si bien ya estaba construida, lo ambientamos, con los dojos tradicionales de Japón. Con piso de madera, todo. Así, lindo. Bien ahí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber venido. Bueno. ¿Querés hacer algo más? ¿Algo te quedó en el tintero? Ahora hay un par de actividades que aún tenemos en el dojo. Tenemos este fin de semana, hacemos el Gashku. Gashku es un encuentro, una actividad que dura 24 horas de práctica de karate. Lo hacemos para niños y niñas. Y ¿con límite de edad? No, todos niños y niñas practicantes de karate, alumnos del dojo. Vienen al dojo a las 3 de la tarde del sábado, se van a las 5 de la tarde del domingo. Bien. Con actividades, parte recreativa también, iremos por el río haciendo varias actividades. Eso es para este fin de semana. La otra semana estaré viajando a Buenos Aires, además de visitar a la familia. Voy a dar un curso para instructores allá en Buenos Aires. Regreso. Tomamos los exámenes de cambio de cinturón. Ajá. Toda una semana estamos abocados. Ahí ya donde la chica esta va a recibir su... Sí, sí, sí, se aprueba su examen. O sea, seguro, hay que presentarse seguro. El examen y bueno, hay que mostrar. Perfecto. Y luego de eso estaré viajando a Perú a un curso internacional de instructores. Uh-huh. Viene mi maestro, va a hacer una gira por todo el Perú. Me pidió que lo acompañe. Yo pertenezco a esa organización ya hace muchos años y Perú recién ingresa. Entonces, bueno, quería viajar con alguien conocido, me pidió, así que estaré 20 días recorriendo Perú, dando seminarios, clases. Buenísimo. Haciendo un poquito de turismo también. Conociendo. Conozco Perú un poquito, Lima, bien. Miraflores, todo ahí, que es la parte del centro, pero bueno, ahora vamos a estar viajando para el centro, no solo en el centro, sino en el interior también. Buenísimo. En un seminario muy importante en Cusco, donde va a ir mucha gente. Así que bueno, preparando para eso también. Y para mencionar, recontra importante, que hoy es el Día Mundial del Karate. Ah, mira, qué casualidad. Hoy justamente. Verdad, sí, sin querer. Sí. Buenísimo. Hoy es, bueno, felicitaciones. Bueno, entonces, gracias. Feliz día para vos, gracias. Y todos tus alumnos. Y todos los practicantes del mundo. Perfecto. Bueno, Juan, el programa está a tu disposición para lo que sea, siempre. Si le va bien, que no dudamos que sí, que le vaya bien a esta chica cuando reciba para recibir su cinturón. Esperamos tenerla acá también. Esperemos, sí. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición de todo lo que sea el deporte en San Marcos. Santo Deporte está acá para ustedes. Muchísimas gracias, Robert. Bueno. Gracias. Saludos a la audiencia y a toda la familia Sakura. Muy bien. Vamos con un poquito de música, Male, y después seguimos. Gracias. Thank you.

Y ayer se dio una situación que fue muy, muy novedosa para San Marcos, y es el hecho de que una chica fue árbitro de fútbol. Estamos en comunicación con Evelyn Luján, que fue la protagonista de la tarde, se puede decir de alguna manera. Así que, buenas tardes, Evelyn, ¿cómo estás? A ver si estamos chequeando, a ver si sale. Hola. ¿No? A ver. Hola, Evelyn. Hola, ¿cómo estás? ¿Sale? ¿Sí? Aguantame un segundito, por favor. Sí, creí que sí. Probé las dos veces. Hola, Evelyn, ¿estás? Sí, ahí no. ¿No sale? No, tenemos... Hay un problemita que no sale. ¿No sale nada? Hola, Evelyn. Hola. Ahí me está hablando. Hola. No se escucha nada. Paganini, Rossini, Toscanini, Puccini, Pacciaturian, Cosante, thank you. And what's his name? Mr. Beatleza. And you know that Skeet Liza. Evelyn, ¿estás ahí? Hola, ¿sí? ¿Dónde está el micrófono de tu teléfono? Abajo. Hola. A ver, va de vuelta. Sí, también lo tengo tú. Con el audio, estamos en comunicación con Evelyn Luján. Hola, Evelyn. Hola, ¿cómo andan? Un gusto escucharlos. Ah, igualmente. Bueno, un pequeño inconveniente, pero ya está solucionado, ya estamos escuchando. Bueno, decíamos que toda una novedad para San Marcos, una chica que arbitre un partido de fútbol. Seguramente para vos también seguramente fue algo especial, pero... hace mucho que estás arbitrando, hace mucho que sos árbitro de fútbol. ¿Cómo fue tu experiencia ayer? ¿Cómo te sentiste en San Marcos? Bien, muy agradecida, bien recibida por el club. Nos atendieron excelentes, así que muy contenta también de compartir esta historia. Bueno, me ha pasado en algunas ligas de ser la primera mujer en dirigir y bueno, es un gusto, un placer, la verdad que me siento súper especial y ustedes, bueno, los periodistas y tanto el club me hacen sentir especial. Bueno, así que muy agradecida. ¿Cómo, contanos un poquito cómo es esto de que, cómo nace en vos esto de ser árbitro de fútbol? Por ahí en algunas otras disciplinas, qué sé yo, que se dedica al cine, fue a crítica de cine, por ahí fue porque no pudo ser actor. Por ahí el que es periodista deportivo es porque no le fue bien con el deporte. En tu caso, ¿tuvo algo que ver eso o directamente tu pasión pasa por ser árbitro? Tenés tu papá que es árbitro, por ahí pasa también un poco por ahí. Así es, mi papá es árbitro y bueno, siempre viví el fútbol desde este lado, digamos. He jugado a la pelota de chica, me encanta el fútbol, me encanta jugar. Bueno, nos juntamos con mis amigos a hacer mixtos, pero bueno, siempre vi el fútbol desde este lado, desde este punto de vista, ¿no? Así que bueno, siempre la acompañé a él. Así que desde muy chica siempre tuve ese objetivo de dirigir, de hacer el curso, de llegar a lo que más lejos pudiera llegar, ¿no? Sí. Así que creo que no me frustré en ningún deporte. Creo que viene desde ahí ese amor que mi papá generó. Bien. ¿Cómo fue eso de tomar la decisión de dedicarte al arbitraje, y cómo te fue? En una nota por ahí que leí que en tu caso no fue tan placentero por ahí, de alguna manera, a los chicos que estaban estudiando les resultaba más fácil y a vos te exigían un poco más. Y sí, al principio, bueno, yo hace 15 años que empecé el curso provincial de árbitros en ACAF, acá en Córdoba, en la Asociación Cordobesa de Árbitros de Fútbol. Y bueno, al principio, bueno, era la única chica que hacía el curso, y no tanto la exigencia por ahí, el hecho de que, no sé, era bastante novedoso y no, o sea, quizás no confiaban tanto en el cumplimiento que podían llegar a tener yo. No sé, hablemos de machismo, de sexismo, no sé por qué. Pero bueno, algunas ligas no he podido ir, incluso hasta hace poco he debutado en la Liga Río Tercero, debuté este año como árbitro de primera división, en la Liga Educativa, y bueno, se van abriendo puertas, claro, cada vez más. Pero bueno, como te digo, hace 15 años empecé el curso y bueno, fue un poco más difícil el proceso. Quizás, bueno, al principio no lo entendía y me enojaba y me frustraba, y bueno, lo seguí intentando porque, bueno, tenía el apoyo de mi papá y que él siempre me dio ese apoyo, bueno, mi mamá también, y así que seguí adelante. Bien. Pero quizás si no fuera por eso, no hubiera seguido. Perfecto. Ayer fue una jornada donde no hubo... Lo normal, digamos, por ahí, para un árbitro, es que siempre estén diciendo cosas, que yo que estuve en la cancha, te trataron muy bien ayer. Incluso las hinchadas por ahí hubo un par de cositas, pero ¿cómo es normalmente? ¿Te hacen sentir que como que no deberías estar ahí de alguna manera, o en general te tratan como un árbitro más? Y depende de qué liga, pero por lo general me tratan bastante bien. Como le digo, depende en qué liga. Muchos, bueno, ya me conocen o por ahí, o me ven en las redes, o bueno, tantas veces que voy a la liga, me hacen sentir aceptada. Incluso, bueno, me halagan más de lo normal, que me dicen que soy mejor, o bueno, ayer escuchaba que ya la dirigía la chica, cosas así. Pero bueno, otras veces no, otras veces me tratan mal, o igual que mis compañeros, nos insultan. Pero bueno, sin embargo, es más la aceptación que tengo que las malas experiencias, que los insultos. Sí, para ser árbitro yo siempre pensé que hay que ser muy especial justamente por esto, por la forma en que se los trata, porque si de algo se unen las hinchadas generalmente es para defenestrar al árbitro. ¿Cómo hacen? ¿Cómo vos supongo que lo has vivido de otra manera por verlo a tu papá? Pero es hay que tener una personalidad muy especial para ser árbitro de fútbol en un país como Argentina, sobre todo. ¿Por los insultos? Sí, yo creo que uno se acostumbra a esas cosas, que está mal en realidad. O sea, somos personas, tenemos errores, aciertos, y bueno, nosotros nos preparamos tanto físicamente como cognitivamente, y es, bueno, hacemos un curso que dura 2 años, que es el curso provincial. Después, bueno, tenemos la posibilidad de hacer un curso nacional. Yo estoy cursándolo, y nosotros tenemos una preparación, y bueno, la gente por ahí eso no lo sabe o desconoce, y piensa que nosotros vamos a no sé, arruinarles la vida, arruinarles el partido. Bueno, nosotros hacemos lo mejor que podemos, y por ahí vamos con ese pensamiento, que nosotros estamos seguros de lo que hacemos. Claro. Si bien habremos tenido algún que otro error, pero yo creo que no es con malas intenciones, ¿no? Seguro, así seguro. Que todas esas cosas que nos dicen es como son injuriosas, entonces estamos confiados de lo que nosotros, de nuestro desempeño y de nuestro conocimiento. Perfecto. ¿Alguna vez, esta es una pregunta en dos partes, algo que te dijeron te molestó o te dolió más que otra oportunidad? ¿Y si has recibido algún comentario, una cosa que haya sido gracioso, algo que te haya resultado simpático? Dos tipos de comentarios o de insultos o lo que te hayan dicho, que uno que por ahí te haya molestado, o algún otro que te haya provocado una sonrisa. Ay, no se me viene a la cabeza ninguno, pero bueno, cosas feas, sí, no lo voy a reproducir. Sí, he recibido insultos feos. Pero no sé, no se me ocurre tantas cosas. Bien. ¿Qué sé yo? Yo la mujer perfecta, dicen que te gusta el fútbol, qué bueno, qué sé yo. Claro. Cosas así. No. Nada particular, no me acuerdo. Bien. Decía que estaba haciendo el curso para a nivel nacional. ¿Te ves dirigiendo, ya sea en primera división e incluso internacionalmente? Si me veo como en otro nivel, sí. Sí, la verdad que aspiramos, ¿no? Uno cuando tiene la decisión de hacer el curso nacional es porque quiere llegar más arriba, y bueno, obviamente depende del desempeño de cada uno, y bueno, ojalá y pueda llegar hasta donde yo merezca según mi desempeño, obvio. Seguro. Y bueno, ¿cuánto tiempo te queda para aspirar a una primera división, por ejemplo? Y no, bueno, con este parate de la pandemia, claro, fue terrible, ¿no? Sí. Y hace ya 2 años que se paró el curso nacional, y bueno, no lo pudimos retomar, y hubo este declive en el fútbol a nivel general, a nivel global. Sí, totalmente. Así que bueno. Todo se demoró un poco más. Sí, tal cual. En una de las notas también que leí, te preguntaban si eras más de hablar con los jugadores o directamente imponerte por el lado de la tarjeta, y vos decías que era justamente esta segunda opción, cosa que vimos ayer. Mantuviste el juego muy muy bien manejado, un par de tarjetas y se calmó todo. ¿Siempre te manejas de la misma forma o alguna vez por ahí tratás de aminorar un poco el temperamento de los jugadores con alguna palabra, o directamente tarjeta y cállese la boca, señor? Y no me gusta hablar, porque si uno habla le da lugar a la protesta. porque bueno, por ahí uno piensa que hablando o explicándole va a entender, y bueno, jugador en revoluciones altísimas no lo va a entender, así que siempre juego con las tarjetas, es mi, es como una fija, es mi seguridad. Bien, bien. Así que prefiero hacerlo así. Perfecto. Bueno, creo que por el San Marcos está llegando a las instancias finales, la semana que viene es la última fecha y después se viene el cuadrangular final, así que en una de esas por ahí te toca volver a San Marcos o dirigir algún partido de esta fase final, no sé cómo se maneja todo eso. Sí, me encantaría, de hecho, bueno, ayer estaba designado en la primera división y bueno, la verdad que lamento mucho no haber cumplido con las expectativas, porque después del partido me enteré que había salido en las redes, que me iba a dirigir y bueno, antes no me había enterado. El día anterior estuve en otro partido, bueno, tuve un dolor en el tendón, no me encontraba en óptimas condiciones para la exigencia de una primera. Seguro, claro. Así que bueno, tuvo que entrar mi compañero Santiago, que también es árbitro de primera división, y bueno, yo la verdad que no sabía, no tenía idea que había expectativas y demás. Sí, sí. Pero bueno, ojalá que me toque nuevamente. Hace, bueno, yo fui a la Liga de Cruz del Eje en algunas ocasiones, al Club Matienzo, Talleres, FICE. De hecho, estuve en una instancia final de reserva 2018. Ajá. Con Olayón, me parece, Talleres. Bueno, son Talleres, sí, no recuerdo mal, sí. Bueno, me encantaría ir de vuelta y dirigir la primera división. Sí, la verdad que la información que nos habían pasado nosotros al club y después otros periodistas de Cruz del Eje me mandaron a mí un recorte, claro, periodístico, como que eras la designada para primera división, y bueno, cuando te vimos dirigir en reserva, bueno, pasó esto. Pero bueno, no perdemos la esperanza de verte, y sobre todo, más allá de esto, que San Marcos pueda estar en una instancia final, que es a lo que todos aspiramos este año. Evelyn, muchísimas gracias por el contacto, por la paciencia, por el problemita técnico que tuvimos, pero te esperamos la próxima, ya sea ahora o más adelante, seguramente los árbitros van rotando y en algún momento por ahí te toca nuevamente visitarnos y sabes que vas a ser muy bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad, como dije al principio, me hacen sentir muy especial, bien recibida, y me encanta eso. Bueno, también quería agregar que, bueno, estoy a cargo del curso de árbitros que se dicta en ACAF, Córdoba. Ajá. Y bueno, si alguien está interesado, si alguien está escuchando, me encantaría hacer el curso y bueno, su pasión es el fútbol. Les quiero invitar, tanto hombre, mujer, que se acerquen, tenés mi contacto, que quiera. Perfecto. El que esté interesado en la escuela, se comunique conmigo. Dale, vamos a darle difusión desde acá también. Creo que en breve vas a tener una alumna que ayer estuvo jugando al fútbol y que realmente quedó muy admirada con vos, que es Tiziana, que juega en la sub-17. Está muy interesada, quedó muy prendida con el tema del arbitraje. Así que por ahí. Sí, estuve hablando con Tiziana, sí. Excelente, la verdad que transmitió mucha admiración y amor, me encantó eso. La verdad que no es común de verlo, así que también me entendí re bien. Y bueno, también por eso lo comenté, esto de la escuela, porque también estuvo preguntando sobre el curso, así que bueno, las puertas abiertas a todos. Bueno, por allá. Perfecto, Evelyn. Un abrazo grande, gracias por el contacto y seguimos en alguna oportunidad charlando de fútbol, sobre todo. Perfecto. Estamos en contacto, muchas gracias. Gracias a vos, nos vemos. Vamos con un poquito de música, Male, y ¡Gracias! mis zapatos rotos y es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa facha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre esa hueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, taca, taca, taca. Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar. Si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa facha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, mi fiel amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre esa hueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Bueno, así pasó Evelyn Luján, hablando de su experiencia como árbitro, la primera mujer árbitro que pasa por San Marcos Sierra, en este caso con la reserva. Y bueno, ahora también pasó Juan. Hoy tuvimos un día bastante variadito en cuanto a entrevistados. Juan Oliva con el karate, Mabel y Ale hablando de lo que sucedió ayer con la carrera de bicicleta que pasó por San Marcos. Y nosotros vamos a actualizar toda la información de lo que está pasando con la primera y la reserva del Club San Marcos Sierras, que ya está en instancias finales. Ya está clasificado la primera división, ya está clasificada. Ayer empató Olayón, así que hay posibilidades de terminar primero en la tabla, lo cual indica que la ventaja deportiva la tendría San Marcos y definiría en casa. Son dos partidos de 180 minutos, ida y vuelta, las semifinales y después la final, a la que San Marcos aspira a llegar este año. En cuanto a reserva, también está ahí peleándola, pero está un poco más complicado. Está segundo con 13 puntos y son tres los que están peleando ese lugar, más un par más que están a un puntito abajo. Y todo se va a definir la semana que viene frente a Talleres, en cancha de Talleres. Así que bueno, vamos a ir. El tema que escuchamos recién es Zapatos Rotos, de los Náufragos, y tiene que ver con esto que veníamos mostrando, de dónde salen los temas que canta la hinchada. Este es el famoso Volveremos a ser campeones, como en el 86, que se cantó allá justamente en el Mundial de México, cuando Argentina salió campeón. Después en el 90 sale este tema, rememorando y como una expresión de deseo de que volver a ser campeones del mundo como en 1986. Y ahora vamos con un poquito más de música y después actualizamos la información del Club San Marcos Sierras. Farmacia Adrián. Medicamentos éticos y genéricos. Servicio de homeopatía. Anexo Pañalera y Regalería. Libertad 1001. Teléfono 3549-496318. Aceptamos todas las tarjetas. Farmacia Adrián, San Marcos Sierras. Lococo Restobar. Gran variedad en lomos, minutas, pastas, platos vegetarianos y muchísimo más. Delivery 3548-526337. Lococo Restobar, en calle Córdoba frente a la plaza. No pruebe suerte, anda a lo seguro. Lococo Restobar, los mejores lomos. Continuamos con Santo Deporte, el deportivo de la MHLH y el Club San Marcos Sierras. Desde las 13 y hasta las 15 vamos a estar contándote todo lo que sucede en el Club San Marcos Sierras y también en el deporte en general. Lo que pasaba recién era moliendo café y seguramente has encontrado alguna rima para tu equipo favorito. Muchas hinchadas han usado este tema para usarlo alentando a su equipo. Y me olvidé de comentar que cuando estuvo Juan, el tema que pasó después que estuvo era de Gilberto Gismonti, que se llama Karate, un hallazgo de nuestra Karate, ahí está, un hallazgo de nuestra operadora, siempre atenta. Así que bueno, gracias Male. Y seguimos ahora con Santo Deporte. Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió este fin de semana en este caso en cuanto a reserva de la Liga Cruz de Genia de Fútbol. Independiente y Bayón empataron 2-2. San Marcos y Belgrano empataron 1-1. Deportivo Cruz cayó con Talleres 5-0. Matienzo cayó como local también frente a Tráfico 3-1, y Fice y Central empataron 1-1. Las posiciones en reserva, totalmente clasificado Fice con 22 puntos, Talleres Matienzo y San Marcos tienen 13. En este caso San Marcos estaría tercero por tiene dos goles más a favor, la diferencia de gol lo favorece. Son los que estarían clasificados en este momento. Fisse, Talleres, Matienzo y San Marcos jugarían las semifinales, pero también están ahí pendientes Olayón con 12 y Belgrano con 10, que si se dan algunos resultados también pueden meterse entre los cuatro principales. Entonces la lista queda, la tabla queda así: Fisse 22, Talleres 13, Matienzo 13, San Marcos 13, Olayón 12, Belgrano 10, Independiente 9, Tráfico 9, Central 6 y Deportivo Cruz cierra con 2 puntos. En cuanto a lo que sucedió en la primera división de la Liga Cruz de la Ingenia de Fútbol en el día de ayer, Independiente y Olayón empataron 0-0. Deportivo Cruz cayó como local frente a Talleres por 2-1. San Marcos le ganó a Belgrano con goles de Tutuca, Nico y Enzo Ochoa, Nico Torbisco. Ganaron a Belgrano por 3-1, el gol de Belgrano fue de penal. Matienzo le ganó a Tráfico 2-1 y Fisse le ganó a Central 2-1. Las posiciones están así: Olayón tiene 19 puntos, San Marcos segundo con 18, Matienzo tiene 12, Talleres 10, Central 10. Son los que están peleando por ingresar, quedan por definir dos lugares porque Olayón y San Marcos ya están clasificados. Fisse tiene 9, Independiente 8, Belgrano 8, Tráfico 7 y el Deportivo tiene 5 puntos. La próxima fecha es Belgrano-Independiente, Talleres versus San Marcos, Central, Deportivo Cruz, Tráfico, Fisse y Olayón-Matienzo. Olayón y Matienzo y San Marcos-Talleres se cruzan, así que bueno, va a ser una fecha muy interesante para vivirla minuto a minuto. Así que con esto nosotros cumplimos por este lunes. Hemos hablado mucho, hemos tenido muchos invitados. La verdad que fue un programa muy, muy, muy lindo. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar el lunes que viene a partir de la 1 con más Santo Deporte, con más de las cosas que pasan en San Marcos en cuanto a estas actividades. Invitarlos a que se acerquen al club. Hay un montón de disciplinas que en alguna seguramente te vas a sentir cómodo para practicar. Hay boxeo, hay fútbol, hay vóley, hay básquet. Está el gimnasio. Podés ir libre, podés tener un profesor que te guíe. Eso, acercate y charlalo. Están todos invitados, el club tiene las puertas abiertas para todos, como dice el eslogan, el club sos vos, así que bueno, te esperamos, te necesitamos y estamos a disposición. Nos vamos con más música y nos volvemos a encontrar el próximo lunes ya con la primera definido cuáles van a ser las semifinales y ojalá que la reserva también esté ahí en ese cuadrangular final peleando por el campeonato también de la categoría. Nos encontramos, muchísimas gracias Male y nos vemos la semana que viene. Hits you when you're down. It's a fool's game.